Bueno, azken bala bota behar dugu eta Arandak egin egingo du. A ver, zein da bala hori? Bueno, pues aste nagusia volverá a arder, aste nagusia berriro zutan, a pesar de los alcaldes del PNV que siempre miran con recelo y desprecio esta gigantesca apuesta por la cultura popular y por el ocio autogestionado y no corporativo, a pesar del ayuntamiento, el de Castañares, el de Ortuondo, el de Azcuna, el de Aburto, a pesar de la maquinaria del correo, del PNV, de la Ertzaintza y hasta de la Guardia Civil. Los mecanotubos de las comparsas que nos hacen mirar al cielo como si estuviéramos en Manhattan, maravillados por los rascacielos, volverán a deslumbrar a todo el mundo que se acercan las mejores y más populares fiestas en el mundo entero. Porque, como dice otra canción, probatu es duenak, es daki zer den hau. A pesar de Azcuna, que decía aquello de que las fiestas de Bilbao eran cutres y que prefería las de Donosti y que la verdadera marcha en Bilbao, en Aste Nagusi, estaba en los hoteles y en los fuegos y en los toros, mucho ha cambiado desde entonces, que hasta el pijo de Don Elorza agradecía a Pirata Aquila Flamenca el esfuerzo realizado para hacer unas fiestas en Donosti más participativas y populares. Pero parece que el populacho, la gente, el vulgo, solo puede ver y aplaudir lo que sale del ayuntamiento. Bilbao no se merece una alcaldía tan sumamente despótica y poco ilustrada y que solo permite cultura de consumo sin participación ciudadana. No le interesa, parece, que el pueblo decida por sí mismo. A pesar de todos estos obstáculos, Aste Nagusia volverá a arder, Aste Nagusia berriro zutan. Y volverán las decoraciones en las chondas, donde se volcará toda la crítica popular hacia el poder establecido, con sus premios Mosca y Campana, imaginaciones raudales, que en ocasiones conlleva pequeños sustos o grandes contratiempos, algunas comparsas por sobrepasarse, parece, en su legítima libertad de expresión. Sino que se lo cuenten a Onchak, como antes nos ha hablado Toja, con su crítica eclesiástico antimonárquica, o a Txoli Barrote o Cascagorri por mostrar su solidaridad con los y las represaliadas políticas. La Audiencia Nacional nunca se pierde estas fiestas a través de chivatos aburridos y aguafiestas que solo buscan enturbiar a Aste Nagusia con sus pataletas y sus mohinos como si estuviera en el patio del colegio y el balón fuese de ellos. No, el balón es de todos y todas y ese es el valor principal de Aste Nagusia. Y volverán las actividades de día y de noche y de mañana, y la orquesta volverá a actuar sorpresivamente en las gaupasas de Bilbi, y la purpurina seguirá haciendo estragos en la convivencia, aunque a veces se convierta en caspa viendo algunas actuaciones musicales, bueno, para gustos diversos. La programación musical es lo suficientemente variada en Aste Nagusia como para que todo el mundo tenga su espacio, desde las bilbainadas en la pérgola y Bertos en la Plaza Santiago, las actuaciones de día y de noche en las chondas, hasta el Festival Puncarra a pie de acera cerca del Puente de la Merced. E incluso raves clandestinas sin sitio ni lugar prefijado. Y la gente seguirá haciendo cola para comer bocadillos de lomo con pimientos en las chondas, a pesar de que haya gente que prefiera llamar a Yasit desde su improvisado botellón en el Arenal. Y las comparsas seguirán haciendo sus comidas populares después de haber quedado octavo o décimo en los gastronómicos, paso necesario hacia la madurez vital de cada cual, que de disfrutar las fiestas de noche a participar en los certámenes gastronómicos y disfrutar las fiestas de día, hay un paso generacional y vital en cómo han vivido y vivirán las fiestas. Ese punto de inflexión marca la vida de muchas personas en su andadura vital, y pisar los gastronómicos lo marca y aquí queda bien representado. Y volverán las manis antitaurinas y las concentraciones frente a la Plaza de Toros al grito de «Vaya educación que dais a vuestros hijos», el homenaje a la Ikurriña y las movilizaciones contra las agresiones machistas o LGTBofóbicas, las marchas de pensionistas, las llamadas a la independencia o a la repatriación de represaliados y represaliadas políticas, la ocupación o las diferentes expresiones que puedan surgir cada año. Todo ello en un contexto festivo y reivindicativo. Volverá Aste Nagusia más fuerte, alegre y combativa. Aste Nagusia volverá a arder, Aste Nagusia berriro zutan.